favorita. Undressed. Favorita, entre las favoritas del año, y siento que no va a pasar más, va a ser como un arte más. 8 y 11 en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno. Axl Rose y Guns N' Roses estuvieron celebrando. Claro, la despedida. Estuvieron haciendo la despedida, no sé si celebrando, pero sí como... Conmemorando, acompañando a Ozzy Osbourne en su despedida, a Black Sabbath en su despedida. Le tocaba. Y esto es lo que se ha registrado. ¡Qué poder! A ver, es el comienzo pues de todo show de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Gran canción. Esto fue este fin de semana en Inglaterra. Muy bien. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí ya todo el mundo está despelucado. Sí, mucho pelo largo. ¿Ví? Sí. Tractomula brutal. Va, aquí viene Axl. Oh, por Dios, no puede ser. Pobrecito. Welcome to the jungle. Vuelve a ser. We got fun games. Ahora se ve, uno ve el video y está sufriendo. Ay, pobrecito. Y grita. Y uno lo ve físicamente que está sufriendo. O sea, no. Le está doliendo. No. Pero mira, le pedí a la gente que grite. Ay, ay, claro, la gente ahí como no, ahí sí no era, lo siento, pero no. No, y lo hemos hablado, ya viene de un tiempo, ese es su mayor rango vocal. Sí, no, ahí no hay nada que hacer. En estos momentos, y ahora con Alejandro tenemos dos teorías completamente extremas. La mía es que él debe ser que ya hizo las paces con su voz actual y ya no le da pena cantar ni disimular. Estoy convencido de que es lo completamente opuesto a Diana, estoy convencido de que ese señor está rodeado de un montón de... gente que le dice que todavía canta divino. Ay, ¿será? Yo creo que ya dijo ya porque... No, pues sí, además es que está facturando. Pues sí, está facturando. ¿Qué le importa? Si la gente va a sus conciertos. Que va a los conciertos y compra las boletas de los conciertos para oírlo cantar como Mickey Mouse. ¿Quién le va a decir que no? No, nadie. ¿Cómo? Porque entonces dirá eso. Si soy tan malo, ¿por qué van a verme? Exactamente, no. Y debe haber gente a su alrededor diciéndole no. Cantas como en el 89 todavía, Axl. No, es como cantaba de chévere. Sí, es que se daba duro, es que uno siente ahora la voz de él. Uno en su momento también adolescente, loco, ímpetu juvenil, no sabía ni le importaba el daño que le podía hacer a su garganta haciendo hasta esto. Y es obvio que no tuvo ningún entrenamiento vocal y que... With Mr. Brownstone. ¿Cómo era de bueno, Axl? Igual ¿cómo tenía eran que de estar? Bueno los Guns. Sí. ¿Todos? No, sí. Todos los Guns eran no, chéveres. No, ahora. No, hoy en día no. Hoy ¿ninguno? En día no. No, sí. Son una... ¿Slash, no? No. No, ese personaje no. ¿El bajista? Duff, sí. Sí. Duff McKagan sigue siendo. Sí. Duff McKagan. Pero Duff McKagan, es que Duff McKagan aprendió rápido. Que okay. No se podía dar tan duro. Ahí está. El hombre se salió rápido del alcohol, de las drogas, se dedicó al jiu-jitsu. Pero es que ahí es cuando uno no entiende lo de Ozzy, porque Ozzy no se dio cuenta rápido, se demoró harto. Claro. Y míralo, ahí está. Pero ayer con Mama I'm Coming Home, uy, no, bueno, estaba muy cascado. Ahora. No, tampoco, no. Pero está vivo. Sí, no ocultemos lo obvio. Ocultismo. No ocultemos lo obvio. Estaba cascadísimo ese man. Completamente. Sí. Y salió un video de cómo le movieron su sillita cuando salió. Sí, claro. Antes aguantó. Antes aguantó, pero bueno, ahí está. Repasos, resúmenes de lo que sucedió este fin de semana en vivo con la celebración o la ceremonia conmemorativa de la despedida de Black Sabbath. Yeah, yeah. con Harrison Ray en Mañanas de la X. Kendrick Lamar, el artista que redefinió el rap, llega a Colombia este 27 de septiembre, una cita imperdible con el ícono de una generación en el nuevo escenario de la ciudad. Vive Claro. Boletas disponibles en Ticketmaster. Otra de las noticias importantes fue que el show de Cardiff, los dos shows de Cardiff, con los que Oasis comenzó su gira de regreso, fueron abiertos por este señor, por Mr. Richard Ashcroft. Él sería mi motivo para ir a ver ese concierto. ¿En serio? Sí. El The Birth para mí es... Para mí, Diana Rodríguez es más trascendental que Oasis, por ejemplo, te digo. Por lo que representó él. ¿Va a estar contigo? Creo. No sé, yo necesito la verdad que Dirty, me pienses cuando eso así pase. Será, pero te digo, señor. Dirty, señor. Te quiero decir esto, señor, con los muy buenos días, deseándoles a todos un muy feliz día, esperando que este lunes de explotación laboral vaya bien con ustedes, que nadie les rompa las pelotas el día de hoy, es nuestro deseo desde aquí, sí, desde la X más música. Muy temprano para hacerlo, sí. Además es semana de vacaciones. Mi mejor deseo de hoy. Sí, gracias por eso. Sí, un amigo desde Argentina me mandó eso por la mañana. Se alejo, pibe. Que el lunes de hoy sea un lunes fantástico. Oh, lindo. Que nadie te rompa la pelota, che. Y dije, este va a ser mi mensaje para todos en Bogotá, en la X más música. Te agradezco a todos los oyentes, tomamos tu mano y gracias. Esperamos que sea así. Richard Ashcroft, no sé, yo la verdad, Dirty, es que no quiero pensar en nada. ¿Estás en ese momento? Sí, no, yo no quiero, quiero... Yo ya compré boletas, no sé si esas boletas van a servir, claro, a la entrada. Claro que sí, yo vi tu video y no, es que estoy diciéndole a Uri, ay no, horrible todo. Te sentí como una tía preocupada. Ay no, calla esos ojos. Sí, sí, sí. Está en Instagram. Vaya. Nuestro episodio de Animales de Radio, hablando sobre las estafas. Los más estafados fueron los que compraron las boletas. Que justo cerrando semana hablábamos de una investigación que se va a hacer por el ente regulador a Ticketmaster de Reino Unido por las boletas que... de dudosa procedencia. Sí. Hay gente que se quedó sin plata y sin boleta. Pero no, todo va a salir bien. Entonces, si todo sale bien, vas a tener a Richard Ashcroft ahí también cantándote al oído. Pues vamos a ver. Yo no quiero adelantarme, no quiero que... Que está bien, no te ilusiones. Exactamente. Vive el día. Igual, ya compré boletos, tengo hotel, tengo... Visa, tengo absolutamente todo. Bueno, no, está bien. La inversión es importante, tengo que decir, para una persona de clase media baja como yo. Ya se te fueron tus ahorritos del año. Sí. Muy bien, está bien, lo vas a disfrutar. Vamos a ver. Y va a salir bonito. Y vi un video tuyo. Una de las noticias importantes de este fin de semana fue un video que se hizo viral el fin de semana después de la primera noche en Cardiff. Sí. De Oasis, donde sale Mr. The Verb a cantar Bittersweet Symphony. Ah, lo vi este fin de semana en una emisora. Muy chistoso, me gustó mucho porque lo sientan y le dicen, bueno, ¿cómo se siente? Y dice, no, pues muy emocionado de estar de regreso, de ver de regreso a Noel y a Liam. Sí. Porque yo siento lo que siente Liam frente al asunto del regreso, y es que como fan de Oasis, ese regreso se lo deben es a los fans, no es a ellos, es a los fans, a los que están esperando este regreso importante. Y le dijo, ah bueno, ¿y cómo se siente usted de ser el telonero? Y dijo, mire, me pagan. Fin, ya, esa es la razón. No hay que buscarle mística, ni sentimiento, dijo, ni... Sí, no. Hay emoción, obvio, pero pues mira, toma tus libras. El man dice, a mí, estoy seguro que a mucha gente allá afuera habría recibido gratis la oportunidad de abrir para Oasis. Claro, pero lo mejor ofrecido de todo es que me están pagando. Va, así son los negocios. Dice, tiene, me pagan muy buena plata, dice el cantante de Bittersweet Symphony. Y circuló este fin de semana un video de una chica en las graderías en Occidental Baja. Sí. En el estadio de Cardiff. Oriental Baja estaba. Ah, no, Occidental Baja. Occidental Baja. Está en Occidental Baja. Con su teléfono celular, con un cargador. Sí. Y con el Shazam, poniéndole Shazam a Bittersweet Symphony. Mira, mucha gente dirá, ay, cómo hay gente que no conoce. No, está bien, y me parece muy lindo lo que hace, me da ternura, porque uno no es un requisito llegar en el momento a las canciones, uno puede llegar en el momento que es, y ella se enamoró de esa canción. Si no le hubiera importado, no la hubiera buscado, ¿sabes? Y se hace pasajero y se hace ruido y que siga lo siguiente. Y así seguro muchos también estuvieron en ese lugar de canción chasameada, que es sí. Una de las más importantes, fue noticia. Sí, el video original dice, miren a esta chasameando el himno nacional. No sean así. No, el video original allá, en Gran Bretaña era diciendo, dice Shazaming the National Anthem. Y uno entiende, pero también uno tiene que entender a estos nuevos oídos que no lo conocen, nunca lo escucharon. No está mal. Sí. Va no. A llegar a su casa a oírla porque le gustó, por eso la buscó. Con pasión, por favor, con el otro. Y en lo musical, algunas veces, otras no, otras sí no merecen compasión. Pero mira, hay una nueva adepta. Sí. A Richard. Ahora, vamos a hacer una lista de las canciones. Me gusta. Con más chasams en conciertos. Muy bien, me gusta. Me cuando gusta. La gente hace, va al concierto y no sabe cómo se llama la canción y le hace chasam. Y está bonito porque quiere saber qué es. Exacto. Otro deja pasar, como decíamos. ¿Tú has hecho eso? ¿Has caído en el chasam? No. Ok. No, la verdad es que no. Yo nunca he hecho chasam en concierto. En bares. En bares. En restaurantes, de pronto. Sí, me ha pasado. En Patalo para tiendas me ha pasado. Estoy ahí midiéndome yo con el celular. Estas son las canciones que más chasams han recibido cuando se oyen en concierto. Una de ellas es esta, Rolling in the Deep, de Adele. There's a fire starting in my heart, reaching to play. Una de las canciones que más chasams recibe en conciertos es Rolling in the Deep de Adele, y hoy tenemos una lista de las canciones que más chasams la reciben. Es la más importante, ¿no? De es su la, carrera. Sí, la más importante de su carrera, y ahora, la gente va y dice, ay, ¿cómo llama esa canción? Bueno, puede ser también, la memoria traiciona. Y está no, bien. Y no solamente eso. No hemos tiene por dicho, qué saber. Exactamente, hemos dicho aquí mil veces. Mire, si usted, este fin de semana cuando hacía Toro Request, pensaba yo en que la gente que pide las canciones en ese programa. En ese programa. Sí, en ese programa que hago yo los sábados. Es gente que sabe mucho de música, sí. Porque es que no todo el mundo sabe. Mira, los esas oyentes de la cosas, X es así. Sí. Qué dicha tener oyentes así. No hay una cifra exacta de un concierto en específico, pero esta canción, Rolling in the Deep, ha estado entre las más reconocidas globalmente cada semana desde su estreno, y en particular en conciertos. Cuando ella está de gira, se trepa a los tops de Shazam, porque es un plan. Tú vas, el señor... pasa. Exacto. El señor que vive que vive en Alemania, trabaja en un banco. Sí. Está cayéndole a la chica de contabilidad. Sí. Sí, okay. Pasa en todas partes. Y vamos al concierto, te invito. Y le dice, ¿quieres ir a ver a Adele? Te me invito. Me encantaría. El man no tiene ni idea que Adele canta Rolling in the Deep, solamente ella, él ve que todas las chicas quieren ir a ver a Adele y toda la cosa. Entonces dice, voy a comprar un arte a ver si de pronto Marta me acepta la invitación. Entonces va con Marta. Y va con Marta. Y todas cantan. Entonces él dice, no tengo que saber porque ella me va a decir, te encantó esta canción. Claro, Rolling in the Deep. Ah, sí. Ya ganó. Claro. Ganó. Muy bien. Claro, eso es lo que pasa. Me gusta eso. Mira, del 9 al 13 de julio, el cielo de Río Negro se llena de emoción en FR Colombia 2025. Disfruta con tu familia los shows aéreos, el espectáculo de más de 500 drones, el show de Aaron Delio, piloto acrobático, y la exhibición del Escuadrón Gripen de Brasil. Entradas en tuboleta.com. Aplican términos y condiciones. Recuerden, del 9 al 13 de julio, el cielo de Río Negro se llena de emoción. Bueno, otra canción importante que ha tenido mucha resonancia este año en particular en conciertos, porque ella anda de gira y es además la canción con más Shazams de todos los tiempos, 41 millones de Shazams. Está okay. Hagamos la distinción. Entonces, hoy estamos hablando de las canciones que más Shazams tienen cuando se presentan en un concierto. Pero esta ocupa el primer lugar de la canción con más Shazams en la historia. Oh, uy, ¿Billie Eilish? No. Ay, uy, no. Sí. Yo quisiera olvidarla para no buscarla tampoco. Dance Monkey de Tones and I. Millones de Shazams y regresó contundente este año a los listados de las canciones que más se descubren a través de esa aplicación de descubrimiento. Para quienes no saben, Shazam es una aplicación que le permite a uno descubrir qué está sonando alrededor de uno, y en este caso ella está de gira por Australia y está de regreso en los listados porque mucha gente está yendo a verla en esa gira y no sabe que Tones and I y Dance Monkey hacen parte de esa realeza de los Shazams en la historia reciente de la música. No dejes tus millas en el aire. Crea tu cuenta Live Miles hoy mismo y recibe 500 millas gratis para acercarte a tu primer vuelo con millas. Viaja más con Avianca y Live Miles. Términos y condiciones disponibles en livemiles.com. Este fin de semana, una chica en el concierto de Oasis le hizo Shazam a Bittersweet Symphony y se hizo viral muchas veces. Porque ay, no la maltraten. Boomers, millennials y Xers como yo se burlaron de ella. Otros simplemente celebraron y dijeron, algunas personas dijeron, alguien dijo, yo publiqué el video en mi cuenta personal y una chica escribió una cosa que me pareció muy chévere y es, qué envidia poder oír esa canción por primera vez. Otra vez. Qué envidia tener la experiencia de volver a oír esa canción por primera vez. Bittersweet Symphony. Sí. Eso también. Eso está increíble. Claro, como claro. Leer un libro por primera vez. Y estas son las canciones más Shazams en conciertos. A mí pasó con Chayanne. Shazameaste concierto, canciones. Algunas que no, más de este lado para acá. Y yo, ¿qué es esto? Ah, entonces seguro alguien se me grabó y se burló de mí. Nuestro listado de las canciones con más Shazams cada vez que hay conciertos. Entiendo. Esta es una de ellas. Harry Styles está en nuestro top. Esto se llama Sign of the Times. Just stop your crying, it's a sign of the times. En particular en conciertos de Harry Styles, Sign of the Times. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Continuamos haciendo nuestro top de las canciones con más Shazams en conciertos. Fantástico. Y uno de los lugares donde más se hacen Shazams es en DJ sets, playeros. Totalmente, uno cae fácil ahí. Exactamente. Entonces va a haber un par de cositas en nuestro listado que reflejan ese sentimiento. ¿Qué? No. Disclosure. No. Lily Wood and the Prick. Mira. Es una de las canciones que más se shazamean. Ni siquiera tú me dices, ¿cómo se llama rápido? ¿Quién hace esta canción? ¿Pierdo? Oye, sí. Rooftops, DJ sets en general, obviamente, no importa, no tiene que ser el mismo artista, ¿no? Más música. Y estas son las mañanas, 103.9, aquí está otra canción, esta es nuestra quinta canción de nuestro top. Ay, esta sí, yo caería ahí. De las que más Shazams recibe en concierto, se llama Let Her Go, The Passenger. Can you let her go? Ahí estaba, esa es nuestra sexta canción que más Shazams recibe en concierto. Era Passenger con Let Her Go. Si a ti te pregunta un oyente, esa que dice na, na, na, na, na, na, na. No, pues obviamente le va a decir, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, pues es que... Esto es muy, ese era muy difícil. Este es el número 5, nuestro listado en el puesto número 5 de las canciones que más Shazams recibe es cuando Ed Sheeran se sube a tarima y empieza a cantar Shape of You. Un montón de gente hace, ¿qué canción es esta? ¿Qué canción increíble, es esta? Porque la más importante en su carrera musical fue la que con la que lo conocimos, fue claro, su éxito. Claro. Eso es muy curioso que pase con Shazam. Pero pues bueno, qué gran herramienta es. Yo creo que es de las mejores aplicaciones que se ha inventado el ser humano. Sí, yo creo también lo ¿cierto? Mismo. Sí. Muy sí, bien. Sí. Hoy estamos hablando de CDs también. Nuestra pregunta del día, porque un día como en el 89, una cifra global daba a conocer que el consumo de CD ya sobrepasaba el consumo de vinilo y por eso preguntamos por su CD favorito. Tenemos a Ares que dice el Discovery de Daft Punk. Tanta verdad en él. Disco lindo ese, sí, para tener en CD. Está muy bello. Por acá tenemos a Ross que dice History de Michael Jackson. Ok, el disco doble, ese disco sí que es lindo en CD. Pero el disco, es que hubo dos versiones de ese disco. Hubo un disco que venía con una cajota gruesa. Gordo. Gordo. Sí, y ya ese, después, para bajar costos, lo vendieron en una cajita delgadita, no, horrible, no, inmunda. Bueno, necesitaba el es triple uno que, uno, doble sí, gordo. Uno quería ese disco gigante así. Y uno se enojaba con el amigo que le ponía las huellitas al disco. Ah, no, o al disco. No, no hagan eso. Edwin era así. Ponía las huellitas, tanto amor para él. Sí, Edwin, que en paz descanse, mi mejor amigo de toda la decía, vida. Ay, qué bueno, cogía esas. Cogía los discos, cuando yo llegué cogía los discos con la mano y decía, ponga esto, y yo decía, no lo coja así. Del borde, nunca así, pude. Del borde. Nunca pude, por el huequito. Nunca pude con él, nunca pude con él. Con eso no pasó. Sí, no, jamás, no, nunca ni se pudo. Con el tiempo. Nada, ¿y el que tiempo te decía? No le importaba. Sí, es. Decía, bueno, mijo. Decía, listo, mijo. Y seguía haciéndolo. Muy bien. Francisco dice, el Significant Other de Limp Bizkit. Sí, claro. Fue el que marcó mi adolescencia. Claro. Siempre iba conmigo. También Felipe dice, Songs About Jane. Lo dañé de tanto darle cante. Claro, le dio... pero como a cajón que no cierra. Tu amigo, Zully. Zully Harrison Project. El play de Moby y Pop de YouTube. Los claro, dos los tengo rayados de tanto ponerlos. Claro, obvio, saludos para Zully. Eso, y también por acá, HS dice el CD doble de grandes éxitos de Depeche Mode. Continuamos con nuestro por top. Por favor. ¿Quieres conocer la número 5? Quisiera, esta, la 4. Esta es la número 4, perdón. Sí, la número 4, la canción que más Shazams recibió durante una ceremonia, concierto, sí, evento en vivo. ¿Este es mi amigo? Este es Cerrone. Supernature. Este es difícil de ver. La posición número 4 de las canciones con más Shazams. Esta canción sale en la película. Es esta canción debido a la clausura de los Olímpicos de París. Oh, mira. Sí, claro, ahí estuvo él. Eso estuvo bueno musicalmente hablando. Recibió la mayor cantidad de Shazams durante ese evento en vivo, Supernature de Cerrone.